muy seguro en el volante y sirviendo a la gran comunidad. Va llevando a su tarea al estudiante, al obrero, al vigilante, al maestro y lo demás. Con sus labios dibujando una sonrisa y escuchando a su radio transistor. Es el hombre que sereno y diligente siempre llega cordialmente a cumplir con su labor. Colectivero, colectivero, tu gran esmero debo yo de ponderar. El pueblo entero que te venera, de esta manera hoy te ha querido cantar. Seguro en el volante y sirviendo a la gran comunidad, va llevando a su tarea al estudiante, al obrero, al vigilante, al maestro y lo demás. Con sus labios dibujando una sonrisa y escuchando a su radio transitor. Es el hombre que sereno y diligente siempre llega cordialmente a cumplir con su labor. Colectivero, colectivero, tu gran esmero debo yo de ponderar. El pueblo entero que te venera, de esta manera hoy te ha querido cantar.